acostadita y desnudita. Tú sabes que eres la favorita. Cuando tú quieras te mando la ubicación. Tú eres como un kilo, yo te pongo en dirección. Créeme en el totito, dime cuál es la loción. Tío, chingamos hasta que se rompa el condón. Ese culo está cabrón, man. También la aventadura y todos esos polvos en el parking, tú brincando en la cura. Estoy enferma, eres mi cura, voy a hacerte una criatura. Ella quiere que me la coma, le gustan los diablos en una goma, blanquita como Madonna. Sé que es bien bella con la cabrona, se pone más putita cuando toma. Ella quiere que me la coma, le gustan los diablos en una goma, blanquita como Madonna. Yo te quiero en mi habitación, acostadita y desnudita. Sabes que eres la favorita. Cuando tú quieras te mando la ubicación. Tú eres como un kilo, yo te pongo en dirección. Créeme en el totito, dime cuál es la loción. Tío, chingamos hasta que se rompa el condón. Ese culo está cabrón, mami. Se le ve lo bellaquita que es.